Señores, hace rato pregunté quién venía con su esposa. ¿Podrían volver a levantar la mano si es que quieren a su suegra, señores? Oye, güey, qué buena onda, güey, la mayoría. Oye, espero que sea honestidad, señores. Espero que sea honestidad y no la estén levantando. Mira, esto no la levantó. Oye, espero que sea honestidad y no la estén levantando nada más para que no les den un chingazo ahí. Sí. Tienen en corto, güey. Mira, le pregunto esto porque, bueno, la canción que sigue habla cosas muy bonitas refiriéndose a las suegras, motivo por el cual con los Panchos no tuvo éxito, ¿no? Se decía que en México nadie quería sus suegras, pero qué bueno que aquí sí las quieren. Ojalá que les guste. Esta canción se llama ¿Cómo no voy a quererla? Yo la quiero dedicar especialmente para mi suegra que nos hace el honor de acompañarnos. Chingue, güey, por ahí. Señora, no le había dicho que ando con su hija, pero... Ay, güey. Qué gacho. Ojalá que les guste. Esto dice así. Más lejos.